Tiro de Adviento 2010. Helen, porque no saben en qué día vendrá el Señor. De Mateo 24:42. Queridos hermanos y amigos en Cristo, nos preparamos durante este tiempo para esperar y celebrar el misterio de la Encarnación, cada uno en lo secreto de su relación con el Verbo encarnado, y todos juntos queremos vivir este tiempo de gracia. Durante estas 4 semanas de Adviento, intentaremos seguir paso a paso lo que se nos propone en la liturgia de cada domingo, adaptándolo a las características personales de cada grupo y de cada encuentro de oración. Esperamos compartir la misma real y verdadera búsqueda de Dios, la caridad fraterna manifestada en silencio, respeto y mutua colaboración. Somos todos compañeros de un mismo viaje. Proponemos el siguiente camino que reemprenderemos cada semana, cada uno de nosotros como un centinela que espera la aurora, como aquel que desea despertar a la aurora para ir a su descanso, se dispone espiritualmente para asumir su puesto de vigía. ¿Cómo lo haremos? Me decido a hacer un tiempo de oración, 5, 10, 15, 20 minutos, cada uno a su medida. Tiempo de gratuidad para ir al encuentro de aquel que viene a la hora menos pensada, como un ladrón. Me preparo interiormente, preparo mi alrededor. Pido la gracia para este tiempo de encuentro, de diálogo y de comunión. Me pongo en marcha hacia mi puesto de vigía. Y allí, de noche, ¿qué hago mientras espero la aurora? Leo las lecturas de la misa propuestas para cada domingo. Las leo lentamente. Cojo uno de los textos para meditar, cualquiera de los propuestos. Tengo tiempo para imaginar. Cojo el Evangelio para meditar. Imagino dónde está Jesús, a quien le habla. ¿Cómo los mira? ¿Cómo serían sus gestos mientras habla? ¿Con qué intensidad remarcaría tal o cual palabra? ¿Quién habla Jesús? ¿Para qué dice tal o cual cosa? ¿Qué está tratando de decir? ¿Puede haber leído el Evangelio de esta forma? Decido por una frase, palabra o actitud de Jesús que más me haya impresionado. Este punto es muy importante, pues es la espada de dos filos con la que defenderé mi puesto de vigía durante la noche. Será preciso anotarla, simplemente memorizarla, saborearla, dejarla caer en lo profundo del corazón y oírla como eco en nuestro interior. La puedo escribir a mano sobre un papel, o bien en mi ordenador. Cada uno está invitado a escoger una imagen que le ayude a contemplar, a hacer eco en su interior lo que ha escogido. Esta imagen deberá ayudarnos a encontrar el espíritu de oración que nos impulsará durante la semana. Tanto como el espíritu se lo pida, elija una o más piezas musicales.